Cosecha buena información, tu campo la necesita. A24.com Agro, el sitio de la comunidad agroindustrial con toda la información que te interesa: mercados, clima, tecnología, medio ambiente, inteligencia artificial, economías regionales, sustentabilidad, negocios y coberturas especiales a tu alcance. A24.com Agro, el campo en tus manos. Hablando, bueno, entre las múltiples frases que quedarán para la historia que dijo el presidente esta semana, una que se refería a los agrotóxicos, sí, ¿no? Fue en la presentación de una ley, la ley, se me escapa el nombre ahora, pero es una ley que la idea es dar justamente clases, formar a los chicos de educación ambiental, sí, de la placa Ezequiel Morales, gracias, que justamente es formar que en todas las instancias educativas haga formación en temas ambientales. Lo cual está bárbaro si podemos opinar todos, ¿no? Y cómo lo hacemos, claro. Exactamente. Y hay dos frases que dijo que llaman la atención y marcan un poco, que decís, bueno, si arrancamos así, ¿qué vamos a hacer? Primero dijo, el desarrollo fue cada día más desatendiendo el ambiente en el que vivimos, la tierra que cultivamos, el aire que respiramos. La frase sigue, ya la tierra que cultivamos generó un poquito, porque si hay algo que por lo menos una gran parte del sector agropecuario trata de hacer, es justamente profesionalizar esto, a tener cada vez el menor impacto ambiental posible. Y después dijo, aquello que sembramos sin agrotóxicos hace también a la salud. La palabra agrotóxicos generó muchísimo ruido. Sí, es despectivo al tipo que labura. Por eso siempre digo, no muerdas el brazo del que te da de comer. Esto lo hace, lo dice la máxima autoridad de la nación, el presidente. Sí, sí. Y en el ámbito educativo sabemos que aparecen también algunos de estos mensajes dentro de lo que se le enseña a los chicos en las escuelas. Menos mal que están los héroes de todos los días. Guadalupe Coverton, una gran amiga, una heroína, que hoy está en el grupo de Mario, que fue parte de APRESID, se encontró con la tarea de su hijo, justamente planteando este tema de los agrotóxicos, del impacto, del cáncer. Todo esto. Guadalupe, ¿cómo estás? Marcos López Arriazo, Ricardo Vindi, Sebastián Salvaro, te saludan, buen día. ¿Cómo les va? Buen día, chicos, felicitaciones por el aniversario primero. Ay, muchísimas gracias, Guada. Soltate, Guada, no te está eso, es soltate, reíste. Te veía, claro, muy formal, ¿no? Aquí estás entre amigos. Extrañas las entrevistas de Vindi, esas larguísimas en Agrocito, no hay ninguna duda, pero claro, vamos claro. A tratar de ser concretos ahora. Escúchame, te encontraste esto en la tarea de tus hijos y llamaste a la escuela inmediatamente. ¿Cuál fue tu reacción? Sí, en realidad esto ya nos había pasado incluso con mi hijo más grande y ahora vuelve a pasar. La verdad es que el colegio había una predisposición absoluta. Yo creo que, y un poco hablando con la profesora de la materia, lo que pasa es que son temas que están en la currícula de contenidos, digamos, y desde el colegio no les dan demasiada información más que la que hay disponible, que es un poco esto que vos contabas recién, que dice el presidente. O sea, ellos tienen que dar desarrollo sustentable y hablan de la contaminación de la ganadería, de la deforestación, de esto, de los agrotóxicos, el cáncer, los agroquímicos y los peligros. Uh-huh. Y en una situación como la de ahora, donde esta información es bombardeada, o sea, mi hijo tiene 14 años, tiene un montón de amigas veganas, están todas como con estos temas, digamos, y bueno, obviamente él vino y me dijo, mamá, y bueno, y ahí, escribió un mail al colegio, me llamó la profesora agradecida, me dijo que por supuesto era buenísimo poder, dar más información. Un poco el objetivo es ese, no criticar, sino tratar de brindar la otra campana o de dar la mayor información posible para que los chicos tengan disponible y formen su propia opinión. Guada, vos sabés que siempre con vos y dentro de la Presidencia hemos hablado de la comunicación, algunos se rasgan las vestiduras y ven a algún consultor que les dice, no, porque nos ven mal, y yo digo, no, mirá, vos porque no viviste en el interior, no, yo no creo que todo el mundo nos vea mal, pero lo que sí nos está faltando, y esto viene muy bien tu experiencia, es hacer más laburo uno a uno, ¿no? Yo a veces cuando me pongo en revolucionario hablo de foquismo, esto que hiciste vos, animarse, ir a un colegio, encarar a la directora, entrar, golpear la puertita, decirle, che, yo te voy a agarrar un PowerPoint, te explico cómo es esto, decir que nosotros seamos los que defendemos esto, ¿no? ¿Hay más protagonismo de madres que de repente se te llamaron y te dijeron, che, qué bueno lo tuyo, que bueno, nos podrás explicar, o incluso la apertura de la madre que piensa que al contrario, que son agrotóxicos, explicarle agronómicamente, y vos además como ingeniera industrial, que no es así, digamos. Entonces, la doble pregunta es, ¿hay más gente que se solidarizó con vos y le gustó la idea? Y la segunda es, ¿tenemos que trabajar todos uno a uno poniéndole el hombro a todo esto para enseñarle a la gente cómo es la cosa? Sí, yo la primera sí, hubo un montón de mensajes, que estuvo bueno eso también. Y creo definitivamente que nos tenemos que involucrar. Yo creo que la pandemia también hizo, bueno, en mi caso, que yo ando mucho, me dejó un poco más quieta y de repente estoy en mi casa cuando pasó esta situación, que podría haber pasado que esté viajando, y entonces eso también fue algo bueno. Pero sí creo que, bueno, no, lo venimos hablando mucho, o sea, los chicos se educan en el colegio, pero también hay un montón de otras fuentes y nosotros somos protagonistas de eso y no podemos dejar que vayan al colegio y que les cuenten lo que quieran y nosotros sin saber, porque bueno, es nuestra responsabilidad también. Y con respecto a la comunicación del campo, yo fui al colegio Venado Tuerto, obviamente es otra la realidad en una ciudad más cercana, digamos, claro, a la agroindustria que en el centro de Rosario, pero bueno, hay que meterse y creo que sí, que nos falta comunicación, pero que el uno a uno es imprescindible en esta actividad o en cualquier actividad. A ver, yo creo que esto que está pasando puede pasar, digamos, primero que no, que es algo que me parece que debe ser permanente en todos los colegios y por eso en realidad invito al resto también que haga el esfuerzo de involucrarse un poquito o por lo menos saber qué es lo que les dan a los chicos, pero pienso que en todas las actividades hay cosas para mejorar, hay personas que hacen las cosas bien y personas que hacen las cosas mal, y eso no pasa solamente en el campo, pasa en la industria, pasa en todas las actividades, y cualquiera de nosotros en cualquier profesión no se siente cómodo sabiendo que a su hijo le dicen estas cosas de la actividad que hace su familia. Entonces, bueno, ahí es donde uno dice, bueno, está buenísimo, miren los videos, hacé la tarea, hacé lo que tengas que hacer, pero, profe, déjame contar otra cosa, y vayamos con un ingeniero agrónomo, por supuesto, a Presidio, un montón de todo el mundo se puso a disposición para ir, sí, y sí. Eso. Impresionante la movida en redes sociales. Guada, se nos fue el programa, lamentablemente, te agradecemos muchísimo, lo tomamos como ejemplo, yo soy, y así como se pone foquista Ricardo Bindi, yo digo otra gran frase de otro actor político de la Argentina, la organización vence al tiempo, más allá de estas, más allá de estas iniciativas personales, está bueno organizarse, hacerlo, involucrarse. Tenemos esta ley de formación ambiental integral que entiendo y quiero creer que todas las entidades del sector están metiéndose a ver qué es lo que pueden aportar al Ministerio de Educación. Te mandamos un beso grande, un abrazo y espero que nos veamos pronto. La verdad que sos, como lo decíamos temprano también con otras personas, de las personas que extrañamos ver más seguido. Sos mi heroína, güey. Sí, yo también. Hay que festejar los 10 años. Totalmente. Guadalupe Coberton, chau, chau. Beso grande, que tengas buen día. Guadalupe Coberton, acá en el cierre de la red rural, mientras el señor Rama Vidal va poniendo en marcha la Nissan Frontier, sí, el vehículo oficial de la red rural, nos preparamos para despedirnos. No sé, Seba, ¿estás ahí? Estoy firmemente acá. Lo maestro, pasa que, es un tipo que escucha. Sí, no, me encantan las buenas iniciativas, ¿no? Y lo que contaban recién, es una iniciativa que por ahí nos cuesta a todos tomarla, excepto cuando nos pasa algo cerca, ¿no? Como un hijo, un sobrino, lo que quieras, pero creo que es parte de la responsabilidad ciudadana que tenemos que tener, que no todo el tiempo la tenemos, y por eso estamos donde estamos y nos mordemos la cola en las conversaciones. Así que un hermosísimo ejemplo para encarar el fin de semana, reflexivo, y para accionar la semana que viene. Abrazo grande, Seba, que tengas buena semana. Richard. Asociándome con lo de Seba, yo diría, tenemos que dejar pasarte la mochila al otro y él habría que. Y tenemos que tratar de ser más en qué te puedo ayudar, qué puedo hacer yo por vos. Y habría que, y me tenés que ayudar, en cerrar en horario este programa. Sí, señor. Nos vamos, nos reencontramos en la semana con los 5 micros diarios en todos los programas de Radio La Red. Toda la semana. El día